un canto de amor. Grande, Panchito, qué hermosa esa samba de... Hermosa, Abelardo de Puyén. Abelardo Puyén. Sureño también. Sureño. Bueno, pregúntale acá al entrevistador, te va a seguir haciendo las preguntas él, el que pone acá las reglas. Te lo ganaste. Bueno, sí, ¿no? Mirá. Bueno. Ese Alberto Casella quedó por otra la parte. ¿No? Casella, ¿no? Le vamos a preguntar a Panchito por... porque algo me contaron que yo todavía no hablé con él, así que aprovechamos acá. Si estás grabando, si estuviste grabando alguna de estas cosas, ¿no? Si tenés intención de hacerlo. En realidad terminé de grabar mi disco, estamos en el proceso de la mezcla. Muy bien. Y buscando el arte del CD ahí con el amigo. Con Esteban. Con Esteban. Que también es diseñador. El comodín aparte del equipo. De operador. Y en esa búsqueda estoy de ponerle el broche final al disco. ¿Ya tenés todos los temas grabados? Está la mayoría, sí, y hay que arreglar algunas cositas que para mejoras, ¿no? Y bien. Esta es la primera canción del disco y muy contento también con este proceso, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos llegar hace 3 años, como vos decías. Y Panchito así, todo chiquitito, tiene 21 nomás, pero imagínense con 18, viniste acá, 19 años, recién cumplido. Y empezó a cantar ahí y de golpe, así laburándolo, me agarró y formaste así como una propuesta muy sólida, ¿no? Eso es lo que escuché yo las últimas veces que te escuché. Suena, hiciste, bueno, ya no vas a mostrar más canciones, ¿no? Pero Panchito hace canciones de su papá, canciones propias, hace canciones de gente de allá del sur, como la que acaba de hacer ahora, rescatando así autores y compositores, y suena realmente un sonido joven y sonido nuevo, ¿no? Eso es lo que está muy bueno. Y así que vos tocás mañana con Mañana los Chaza, tocamos, ¿no? Con los Chaza en la Salamanca. Si quieren escucharlo a Panchito, ahí mañana viernes en Salamanca va a estar con los Chaza y mascando el freno. Calle 10, esquina 60. Así es, a partir de las 22 horas debe ser, supongo, 22 ¿no? horas. Algo así. Y ¿cómo se va a llamar el disco, sabés? ¿Y eso? El disco va a llevar el nombre de una canción instrumental de mi papá que está tocada por él en el disco y se llama Cuando despierta el bosque. Y bien. Una canción que a mí me gusta mucho y algo que surgió también con mi viejo, tenemos una relación muy linda, musical. Y un día tomando mate, era un problema también buscarle el... No un problema, pero yo estaba en esa búsqueda, ¿no? Y creo que el título significa muchas cosas para lo que es el disco, porque engloba todo lo que... el entorno. Y te pone en un lugar cuando lo escuchás, a mí por lo menos. Uh-huh. Y también para mí el título significa muchas cosas, porque cuando el bosque despierta... por ahí nosotros estamos en otra, ¿no? Y también es como un llamado a eso que existe y que por ahí uno está en cualquiera puteando en la cola de un banco y de repente no se da cuenta que más en el entorno que vivimos que, que también están pasando cosas hermosas, ¿no? Y es como un llamado a ver dónde estás parado, ¿no? Bueno, está muy buena la... Creo que cuando despierta el bosque también comienza el día, la vida, todo. Uh-huh. El bosque como que es un significado así. Uh-huh. Panchito, sos de una tierra, de un lugar donde, como nosotros norteños, en el caso mío, están sucediendo cosas de pujas con respecto a las tierras, ¿no? Sí, hace muchísimo tiempo, ¿no? Así que te propongo lo siguiente, vamos a hacer, si querés hacerte un, vamos a cantar otro tema, querés cantar, elegí alguna, lo que vos quieras, ¿no? ¿Querés adelantar algo del disco? Sí, y también relacionado a lo que hablás por ahí, porque eso estaría bueno, ¿sí? Me interesaría mucho que desde tu lugar, discúlpame, desde tu lugar des esta, cuentes un poco a la audiencia qué es lo que pasa también en el sur, ¿no? Con respecto al tema de las tierras mapuche, al tema de las comunidades que existen allá, ¿no? Que vos por eso más conocedor que nosotros tres, acá sobre el tema, ¿no? Bueno, en la Patagonia, como en muchos lugares, nacemos en un lugar donde todo el tiempo nos lo quieren quitar, lo vienen a comprar, lo vienen a explotar. Y creo que uno se cría luchando más en un lugar como ese, ¿no? Que de repente nos encontramos que cercan las costas del lago, echan a los fiscaleros, a la gente de su campo, a los antiguos habitantes. Uh-huh. Y uno por ser de ahí también se ve muy tocado, a mí en lo familiar, digamos, son cosas que me han tocado muy de cerca. Mis raíces por lado de madre son mapuches. Uh-huh. Y es un tema delicado y de constante lucha, ¿no? Y creo que con el tiempo se ha ido concientizando la gente, los jóvenes. A mí es algo, en este caso, como decía, que me toca muy de cerca, pero hay otras personas también que tal vez no lo tienen tan cerca, pero claro, que dicen, pucha, hay un montón de gente que los compran con ellos adentro, los campos, y hay gente que le quitan su tierra, que lo llevan al pueblo y se quedan sin nada después. Cosas que están tan cercanas y muchos no se enteran también. Por ejemplo, hubo hace muy poco un festival de cine en la Patagonia, uh-huh, en la provincia de Neuquén y en Río Negro. Sí. Cine originario, que se hicieron cortometrajes. Uh-huh. Con cosas, con relatos, imágenes de cosas muy cercanas, ¿no? Filmaciones de por ahí de nuestras abuelas, de ver gente muy cercana, o ver en el cine a la abuela de un amigo, ¿no? Decir, wow. Y mucha gente eso lo tiene lejos y no se da cuenta que vos de Bariloche hace 30 kilómetros y esos ancianos están en el campo todavía luchando hace años. Claro. Que cada vez tuvieron menos, que hacen una vida dura en el campo, y que muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? Y hay muchos jóvenes que como digo, no lo tienen cerca y se han acercado a eso, y también estas cosas nos la han dado. O sea, que haya un festival de cine para nosotros los jóvenes es muy importante, que nos abran esas puertas para caer un poco, ¿no? Uh-huh. Inspirado en todo eso, mi viejo hizo un tema que se llama Hijos Originarios, que lo dice mejor que yo, seguro. Bueno, ¿cómo lo hago? Aquí hay hijos de la tierra, hijos de aquella sangre vieja, tienen el dolor que anda en sus venas, florecidos de este tiempo que los lleva raíz adentro, donde duele la conciencia. Saben del olvido y de la entrega, saben de justicia que no es ciega, saben de un ejército sin guerra que avasalla los derechos y condena. Ellos saben que son hijos de esta tierra, saben de esa abuela que callada de triste ha perdido la mirada. Saben del abuelo que dejó ir sus sueños por detrás de una majada. Ellos son memorias sin rencor, redimidos en un suelo ancestral. Ellos quieren un lugar para soñar. Thank you.

Muy bien, seguimos en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3 con Panchito Lanfré. Fran Lanfré, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te estaba? Te estás Francisco haciendo nombrar, digamos. ¿Cómo? Francisco. Así, Francisco Lanfré. Fran, así. Pero digamos, en los afiches, en todos los lugares, Fran. En el disco, por ejemplo, es Fran Lanfré. Va a salir así, digamos, el disco. Sí. Nosotros siempre le decimos Panchito. Panchito. A nosotros es Panchito Lanfré. Panchito. Qué buen tema que cantaste. Es de tu papá. De mi viejo. Sí, que habla toda esta está temática. En el disco también. Exactamente, del tema de las tierras y de los pueblos originarios, ¿no? Y de lo que es sentirse hijo originario, ¿no? Que, claro. Ya te digo, hay mucha gente que quedó movilizada con eso de entrar a valorar mucho más el lugar que le toca, ¿no? Para la gente que no conoce, digamos, estamos hablando de las tierras de nada más y nada menos que de Benetton, por ejemplo. No de Benetton, digamos, esas tierras no son de él, pero son compradas, apropiadas por él, ¿no? Digamos, de una manera. Benetton Lewis también. Lewis, son ¿quiénes son? Contanos quiénes son esos personajes, porque nosotros no le conocemos ni la cara, más o menos, pero... Hay gente que tiene mucho y... Sí. Son... No sé, el mismo Tinelli. También, otro personaje. Ese sí le conocemos la cara, ¿no? Shanahan. Ese más cercano para nosotros. Han sido sus. Sus movidas, tal vez. Alguno lo ha hecho en. Cosa que no creo, pero. No, pero el mismo Tinelli, yo tengo entendido que ha comprado. Está todavía con problemáticas, ¿no? Sí, sí. Ha comprado terrenos con gente adentro, viviendo adentro. Ese es el gran tema, que hay muchos pobladores fiscales, ¿no? Que están antes de que empiece la alambrada, de que gente que ha quedado de las comunidades, paisanos que están en un campo hace su familia hace más de 100 años, y un día se encuentran con que los compran, ¿no? Que llega un gringo y les dice, esto es mío, me lo vendieron y ahí está el Estado. El problema no es que vengan, porque muchas veces también eso está como mal entendido, porque todos a veces decimos, bueno, el Winca o los gringos, o como quieran llamarlo, la misma gente nuestra, digamos, que ha nacido en nuestros lugares, dice, pucha, cómo compran todo, qué hijo de su madre, que no le importa nada. Pero el problema de fondo es quién se lo vende. Si eso no lo vendieran, no tendríamos el problema, ¿no? Así que creo que está más en los de nosotros, claro. Los de arriba nuestro, son los que dejan que pasen esas cosas, ¿no? Uh-huh. Vos fíjate que acá lo de la ley de tierras, por ejemplo, dice que fue aprobada en el 2011, ¿no? Sí. El año pasado. Pero vos fíjate que hay un detalle que yo siempre me quedó ahí como vigente con respecto a esta problemática. Que habla sobre que se le podrá, que un extranjero podrá solamente de ahora en más adquirir tengo el porcentaje por acá, disculpen, el 15% de la totalidad de dominio o posesión de tierras rurales en territorio nacional. O sea, está hablando del 15%, adquirir el 15% siendo vos extranjero, ¿no? Una persona extranjera. Pero no está hablando nunca. ¿Qué va a pasar con las tierras de Benetton, por ejemplo, o de Lewis? Los que ya tienen, ¿qué pasa con los que ya tienen? Si los sacamos, obviamente quedan ahí. Claro, el problema, no es tan solo parar de alguna manera a estas personas que vienen y compran. Y también ver cómo llegaron a tener lo que tienen. Porque, exactamente. Ninguno llegó en buena ley, todos sacaron gente. Seguro. Y han hecho esa jugada horrible, uh-huh. ¿No? Que hay gente que la han sacado de sus comunidades con gendarmería, con la policía, que los han maltratado. Este caso se da mucho más fuerte del lado de Chile. Sí. Del lado de Chile es tremenda la lucha. Es tremendo, ¿no? Porque ya el Estado no los quiere. Entonces es como... Es peor que acá porque lo avala mucho más que acá el Estado, ¿no? O sea, y también hay otra problemática que yo tengo entendido en Chile, que es el tema también no tan solo del Estado, sino de la sociedad misma, ¿no? La sociedad misma tiene un rechazo con el mapuche. Un rechazo con el mapuche tremendo, es tremendo. Y ha habido exiliados mapuches acá en Argentina, en La Plata más específicamente, que vinieron a estudiar, pero de cierta forma se escaparon también de ese constante... Es tremendo el rechazo y su forma también, ¿no? Ver... No sé, videos uh-huh. en YouTube, en la tele, en los noticieros, la violencia contra los niños, ver cómo van a los ranchos, a las casas y lo sacan a balazo limpio, uh-huh. Diciéndole que nunca, que eso nunca fue de ellos, cuando ellos en realidad son de ese lugar, ¿no? De la tierra, uh-huh. El mapuche es de originario de la tierra. Exactamente. Y nos, acá también tenemos un problema, ¿no? En Chile, por ahí acá está más encubierto, pero en realidad, viste, vos ves que, como decís vos, la falta de compromiso que hay, y falta por hacer mucho para que se tome conciencia y que se deje de ver a las comunidades originarias, porque hay muchos que se copan también, pero no dejan de ver a las comunidades originarias como algo exótico. Claro. Ay, sí, qué lindo. Los indios, vamos a ayudarlos, ¿no? Sí, sí. Y eso es un problema, porque eso es, no es ni siquiera asistencial, no es nada. O sea, no sirve nada, es puro efervescencia. Sí. Y la aposta es que hay primero que convencerse de que realmente... Creo que se ha impuesto como una, en algunos sectores, como una moda esto de los pueblos originales. Sí, bueno, eso es una cuestión, es peligroso, hay que pero eso. Eso es, no sé si peligroso la palabra, pero es como que... Sí, porque conduce a nada. Es hacer... es vacío. Sin responsabilidad, o sea, claro. Hacer algo sin responsabilidad y... Creo que hay que informarse y saber por lo que uno está luchando, porque no es que estamos luchando, que nos estamos poniendo todo del lado del indígena. Claro. Nos estamos poniendo el lado de la vida todo el tiempo. Y del lado nuestro. El que, claro, o sea, somos todos, no es ayudemos a los indígenas. El derecho a la tierra, claro. Fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. A la tierra, que eso a implica el derecho, sí, al trabajo y el derecho a la vida, ¿no? Hoy por hoy es más la vida que la tierra, porque, por ejemplo, con el tema de las mineras. En Bariloche va a haber, no sé si algo de mínimo 3 puestos mineros cerca de comunas, ¿no? A 100 kilómetros de Bariloche y menos también. Y hay gente que dice, ah, estos mapuche que están ahí luchando por las tierras, qué sé yo. Pero el día que se la saquen a ellos, que ellos no pongan el hombro con todos los que estamos en la causa, ¿no? Yo les quiero preguntar que a dónde van a ir cuando el lago esté más contaminado de lo que está. Uh-huh. A ver si van a dejar meter al agua a sus hijos, si van a poder tomar agua del lago, si van a poder ir a la montaña y ver un arroyo limpio, de en realidad vivir, de disfrutarlo, porque en Bariloche pasa eso y muchos lugares, no solo en Bariloche, yo hablo por lo que conozco, pero... A todos nos gusta ir al río, ir a pescar, ir a tomar un mate, ir a hacer 20 minutos y estar en la nada misma. Es hermoso todo, uh-huh. Los pajaritos, las cosas. Pero cuando hay que poner el hombro y ver a ver qué hacemos por eso que tanto queremos, hay que replanteárselo. En claro. Bariloche hay mucha gente que se está movilizando con lo de las marchas. Uh-huh. Todos los miércoles a las 7 de la tarde se hacen las movilizaciones, cada vez más gente. Hay mucha gente consciente y eso a mí me puso muy contento cuando volví. Yo no había, estaba acá y vivía las marchas por foto, por cosa, y era algo que quería estar ahí, ¿no? También poner mi granito de arena. Y hay más conciencia que antes, no, pero, solo... ¿Por qué? Porque lo tenemos más cerca. Claro. Cuando está en Famatina, total, acá no pasa, ¿entendés? Uh-huh. Pero bueno, eso no es así tampoco. Claro, porque se lucha por la vida, no solo por la vida, sino por la cultura y la identidad. O sea, también. Esa es la cuestión. Y eso me parece central, porque todos se piensan que está por se, que eso. O sea, muchos no se dan cuenta y muchos. Es querer saber la verdad sobre nosotros también, ¿no? La aposta es que es que este país, esta nación, este continente se construyó sobre las bases de la sangre de los originarios de acá, ¿no? Mm. Esa es la aposta. Y muchos dicen saberlo, pero no realmente lo sienten y claro. Lo asumen como una verdad, ¿no? Y no porque y, mucho, y, a y la tampoco hora de... es ponerse de un lado o del otro, decir, ah, claro. No, porque yo soy hijo de gringo, o de español, o de italiano. No. No es eso, porque claro. Yo tengo mitad sangre italiana, mitad sangre mapuche, uh-huh. Y yo no estoy del lado de ninguna raza ni de... Uno se pone del lado de la vida y de lo que de lo que mamó de chico, ¿no? Yo me crié en un lugar hermoso, tuve una infancia hermosa en la naturaleza, en mi entorno, como mucha gente que se crió allá, y nos aferramos mucho a lo natural. Y creo que ahí está la esencia, no solo del que lo vive así, sino de todos. en lo natural todos vamos a encontrar nuestra esencia, porque es el origen de la vida. Nosotros, ¿de dónde carajo venimos? Claro. O sea, así es. No venimos del aire porque nos trajo una cigüeña. La tierra nos da y nos va a dar y nos va a recibir como lo que somos, parte de ella, ¿no? Entonces, si uno no se aferra a la vida desde lo natural, o sea, la lucha por la naturaleza, por los árboles, por el no a las mineras, el no a millones de cosas que nos hacen terriblemente mal, eso también es aferrarse a las raíces, no luchar por el agua, no luchar. Todos son nuestras raíces, todas nuestras cosas están duramente relacionadas con la naturaleza. Bueno, estamos con Panchito Lanfré acá, sí, de Bariloche, de la ciudad. Muy interesante lo que dice lo Panchito. Que está diciendo, sí. Impresionante. El joven de 21 años. 21 años con ese pensamiento está. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Y Panchito. Nos pone muy contento que esté acá Pancho y que pueda hablar de estas cosas que, como dice él, se crió desde chico, ¿no? Desde que nació hasta hace muy poco que estuvo viviendo allá, y que cada vez que vuelve, obviamente, te debes encontrar con todo eso, ¿no? Sí, totalmente. Vos sabés que hay gente que viene ya, te interrumpo 2 segundos con lo que quería decir Seba, porque acá hay una propuesta que viene de hace unos años ya, que es el tema del monumento a la mujer originaria. ¿Esto de qué se trata? Es el artista Andrés Cerneri, junto con Osvaldo Bayer, se han propuesto a juntar elementos de bronce, llaves y todo tipo de elementos de bronce que puedan aportar al público en general, ¿no? Para poder construir el monumento a la mujer originaria, ¿sí? O sea, hay una página en internet que es www.mujeroriginaria.com.ar. Ahí se pueden encontrar los diferentes puntos donde se encuentra la... El Olga Vázquez es uno de los puntos. Centro de acopio de acá. El Olga Vázquez hay de bronce. Hay un una botellita donde uno puede llegar y dejar, ¿no? Así que, ¿y en qué consiste este monumento a la mujer originaria? Es más que nada reivindicar, ¿no? Es reflejarnos un poco, ¿no? Homenajear a la mujer originaria. Y a propósito de este monumento, que no dice muy bien acá en el panfleto que tengo en mano, pero es regalárselo a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de, cuando recibe un regalo de parte de la comunidad en general, es obedecer los requisitos por los cuales se le da ese obsequio, ¿no? Este monumento, lo que se pide, digamos, lo que piden estos artistas ahí, es que se lo coloque en el lugar donde está el monumento Roca, allá en Diagonal, si no me equivoco, Diagonal Norte, creo que es, ¿no? O por ahí, sí, de una norte, Avenida de Mayo. Por ahí, sí. Me acuerdo bien la dirección. Es sacar el monumento del genocida de Roca y instaurar el monumento a la mujer originaria. Vamos a ver, yo creo que en ese sentido, con este gobierno que está en la Ciudad de Buenos Aires, van a poner todas las trabas, ¿no? Mauricio creo que no va a dejar que pase una cosa que lo perjudique en sus ideologías, no en sus bases. ¿No? ¿Cómo vamos a sacar el monumento de Roca? Sí, pero bueno, hay que luchar y habría que salir. Hubo muchas marchas que se hicieron. Hay muchas marchas y además, primero que es un regalo a la ciudad, o sea que lo tienen que hacer, deben cumplirlo. Sí, y además el respaldo de las miles y miles y miles de personas que están detrás de este monumento, ¿no? No sé cuánto se estima, hay un número estimado de personas que van a terminar aportando su granito para la realización de este monumento, porque es donación de bronce por parte de la gente, del común. En el centro cívico de la ciudad de Bariloche está también para aportar. Roca. El monumento Roca. Sí. Mira vos. Sí, es verdad. Mira vos. Sí. Tremendo. Bueno, yo tengo un billete acá que está Roca también. El último que me queda. Ya hace rato que no veo uno. El último que me queda, el Roca este que tengo acá. Vos fíjate que está hasta en los billetes de 100 pesos. Qué cosa de loco. Vamos a gastarlo. Entonces es el artista Osvaldo Bayer, Osvaldo Bayer, que es también escritor, escribió, por ejemplo, La Patagonia Rebelde, ¿no? Es una de las tantas obras que tiene Osvaldo Bayer. Y el artista Andrés Cerneri, la página es www.mujeroriginaria.com.ar. Hablando un poquito sobre el tema de los pueblos originarios que nos trajo nuestro querido amigo sureño, artista Panchito Lanfré, que va a tocar, va a seguir tocando ahora, como tiene que ser, de acá hasta el final del programa. Y este, ¿qué nos puede tocar, Panchito? Mi viejo escribió una canción hace muchos años que se llama Déjalo Morir de Pie, que está inspirada en esos seres maravillosos que son los árboles, ¿no? Siempre pensé que después de cantarla muchísimas veces y de pensar un montón de cosas, que uno cuando viene a esta vida se entrega a inconscientemente, y es algo también que pasa, que es como también decir cuando despierta el bosque, se entrega a la vida en sus formas, ¿no? Los árboles creo que son la base de nuestra existencia. Si no hubiese plantas, creo que no podríamos no existiríamos respirar, y creo que uno cuando sale se entrega a ellos, y por eso también es una de las cosas que más debemos defender, ¿no? Uh-huh. Es lo que pienso. ¿Y se la puedo dedicar a alguien que está aprendido acá en internet? Por favor. Se la dedica a Adriana, sé que está escuchando de allá de Tucumán, a Adriana Cabat, este tema que se lo quiero dedicar. Bueno, si me permitís, por favor. Y también Paula Provenzano, que escribió urgente, de manera urgente, en el Facebook, dice: chicos, me olvidé el cargador acá en la radio. Es Paula es una de las conductoras de Tercer Mon, que el programa anterior a Folclore Vivo, así que tiene que estar por ahí. ¿Lo encontraste? No. Bueno, le decimos a Paula que se quede tranquila, el cargador de la compu, sí, que está acá, se lo vamos a llevar. Así que vamos, Panchito. Déjalo morir de pie. Ese árbol que se yergue majestuoso nació libre pese a estar pegado al suelo. Creció lento sin querer correr al tiempo, raíz adentro junto sabia y alzó el vuelo. Él ocupa su lugar en este bosque sin haber sacado a nadie por tenerlo. Fue semilla que en su seno trajo el viento, fue una rama tierna y frágil, fruto nuevo. Déjalo, no mates su inocencia, él nació para todos. Tan simple su belleza, míralo. Es hijo de la tierra y es ella quien decide cuando es tiempo que muera. Cuando el viento rumorea entre sus hojas, vegetal cordaje que templa la copla, imagina que su voz te cuenta historias que a otros hombres hace tanto dio su sombra. Ese ave que de ti huye por miedo, rama rompe en trinos los silencios, y es su canto un manantial que trepa al cielo, cuadro vivo, ancestral, mágico y bello. Déjalo y márchate en silencio, tus manos no querrían matar algo indefenso. eso míralo, mejor con ojos buenos. No olvides que al paisaje tu rastro es forastero. Déjalo y márchate en silencio. Tú piensas en matarlo y a mí él me dio estos versos. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Este tema del concurso, ¿sí? Así es. Negra, bueno, decime por favor. ¿Cómo se llamaba la chacarera? ¿Cómo se llamaba la chacarera? Instrumental, según acá. La chacarera instrumental del día de hoy del concurso, ¿cómo se llama? Entra mi pago sin golpear. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Esa es la respuesta del concurso. Sí, la respuesta es correcta. Entra mi pago sin golpear y hay ganadores. ¿Sí? Hay ganadores, sí, como todos los jueves. Y bueno, otra vez dividimos el premio, porque está bueno dividir el premio, total. Son dos cosas copadas. ¿Qué es lo que se ganaban? A ver. Bueno, se ganaban una pizza y una cerveza que se la ha llevado el señor Agustín Escobar. Agustín, el Agus. Así que de acá al domingo tenés tiempo para canjearla, Agustín Escobar. Agustín se comunicó por medio de Facebook. Sí, no, no tiene que mandar su DNI. Nuestro escribano acá, escribana o escribana, nuestra escribana Evelina Irupé Morioni nos va a decir que es correcta este concurso, o sea, estamos de buena fe. Estamos en línea. Bueno, pará, y las entradas de mañana para ver a las Pancho Lanfré, que Pancho lo tenemos Lanfré, acá, a los Chaza y mascando el freno. Se la ha llevado el señor Pablito Girini. Pablito Girini, que se ha comunicado por medio de... de Facebook. No, mensaje de texto. Ah, mensaje de texto. No te equivoques. Perdón. Es mensaje de texto. Es que corroboralo, no corroboralo. ¿Está todo corroborado? ¿Está bien, escribana? ¿Está bien? Y le mandamos un saludo, dice Pablito. Sigamos el ejemplo de acá de Buenos Aires, por lo que hablábamos del monumento a Roca, que se va... uh-huh. Bueno, se está intentando sacarlo. Y cambiemos también el monumento de Roca de Bariloche por verdaderos próceres originarios. Un gran saludo a todos. Lindo el programa y muy bueno lo de Pancho. Un abrazo para Pablito. Para Pablina ahí. Así que, ¿hay más saludos? Integrante de Alpargata y nada más. Que estuvieron acá, pasaron por el programa también. Saludos. Tenemos, a ver acá. Bueno, ¿quién más está? Yo le voy a mandar un saludo a mi mamá, que nos está escuchando desde Mendoza. Así que le mando un besote. De Bariloche a todos. Ahí va, para Bariloche. A Nacho Padilla. A Ignacio, José Ignacio Padilla, mi amigo querido, Tucumán. Y ahí, vos sabés que hemos tenido la llegada de alguien muy especial, una persona que queremos muchísimo, que ha vuelto desde, estaba viviendo en el sur. En el sur. En la Pampa. Sur de la Pampa. En el sur nuestro, digamos, ¿no? Y yo que soy de Tucumán, para mí todo el sur, casi, la mayoría. Cruzando Tucumán todo el sur. Claro, hermano. Para mí todo el sur, salvo Salta y Jujuy, ¿no? Que están ahí arriba. Pero ha llegado de ahí, se ha vuelto. El Chalo Ortiz, que ya... A ver, Chalo, decí buenas noches, por lo menos, a ver. Unas palabras. Chalo. Pará, porque yo te iba a salvar de esta. Porque Jujuy... más cerca del micrófono, Chalo. Porque Jujuy, y digamos, y todo el norte argentino está en el sur de América. ¿Vos querías decir eso? Claro, bueno, tenés razón. El Chalo, ex integrante de los Chaza, integrante del, vuelve con sus hermanos, con los Ortiz, vuelve el perro arrepentido, dice por ahí el chavo, ¿no? Con el rabo entre las piernas. No, el Chalito se ha sumado de vuelta a los Ortiz, cosa que es una alegría grande. Igual de tímido que el Cali para el micrófono del Chalo. Sí, ¿viste? No tiene ningún problema. Igual el Cali se hace el tímido. Sí. No quiero. Ahora sí, bla, bla, bla, bla. son un desastre. Y está Diego también. Y está Diego Ortiz también. Están los Ortiz acá presentes. Falta la Lore nada más. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Diego el más tímido. Pero está ahí. Dice, es más tranquilo, Dieguito. Ya lo vamos a tener acá en el programa, los Ortiz, seguro. Está también Yamil Gelené. Yamil Gelené de la ciudad de Flores, cantautor, compositor y también músico. Yamil también lo estamos esperando que venga alguna vez al programa. Él vive acá al frente, así que no le cuesta nada venirse con su guitarra a presentar su tema. Yamil es autor de muchos temas que ha grabado en el último disco José Simón. Uno de ellos es el tema Difusión del disco de José Simón, que se llama Madre Volverá, que es el nombre del tema del nuevo disco de José, ¿no? Y también dueño de una saya, que también la hemos pasado acá en Folclore Vivo. Así que es un gusto que él nos venga a visitar y esperamos que venga con la guitarra. Va a tener que venir con la guitarra ya. También está, como siempre, como todos los jueves, nuestra querida amiga Evelina Irupé Morioni. Y la Camila Ceballos. Nuestra Camila Ceballos. Moriones. Le mandamos un saludo si a la hermana. Irupé. Le mandamos un saludo grande a la hermana. ¿Está durmiendo ahora? Y también nuestra querida amiga, la Nadis Ortegoza. Y allá está Agustín también. Está Agustín, está Lantulio, están todos acá adentro. Qué cantidad de gente que hay en el estudio. Y también le vamos a mandar un nuevo saludo a la mamá del Carucha. Porque así, sí, yo me acuerdo. Seba, acá y le vas a mandar saludos vos. Sí, como siempre a mi vieja también, que está allá. Si no, me rompe después la paciencia. Y bueno, gracias a los chicos por acompañarnos. Se va poniendo lindo el programa, semana a semana acá. Nos vienen a hacer el aguante. Y si no me equivoco, el programa que viene son nuestros 10 programas. ¡Qué fiesta que vamos a hacer! ¡Qué fiesta! ¡Sí, señor! Y bueno, vamos a tener que festejar ahí. Bueno, acá no está prohibido tomar alcohol acá adentro. No, claro. Afuera nos vamos a matar. Afuera se puede. Nos vamos a matar. Bueno, yo me despido de vos, Nadia, de vos, Pato, y Así que, y bueno, y de nuestro invitado Panchito, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Eh? Un gusto para nosotros traer tu música acá. Metele así porque sos re joven y vas muy bien. O sea, me gusta personalmente mucho el sonido que lograste, la síntesis que lograste de todo lo que hablabas con la música, ¿no? Gracias. Así que para mí, para nosotros, es un gusto tenerte acá. Y voy a mandar saludos yo para la gente de Tucumán, para mi vieja, para mi tía Josefina, mi tío Jorge, mi hermano Alejandro, ¿a quién más también? A Leila, a la negra Leila, y a Adriana Cabal, que también está escuchando ahí. Así que les mandamos un saludo y un beso grande a ellos allá. Yo les quería agradecer a todos por invitarme, por tenerme en cuenta, igual que para la fecha que no pude estar, que hubiese sido un gran honor compartir con ustedes dos. El escenario, yo cuando llegué, los miraba a tocar y decía, guau, wow, estos locos son recapos. Sí. Ah. Y los tenía como... ahora se han caído un poco. No. Pibe. Chao, pibe. En serio, hasta en serio. Luego. Bueno, terminamos acá, Folclore Vivo. Mándame a Alfredo Ávalos, por favor. No. Cerra todo. Poneme el chaqueño. No, fuera de joda. Tocaste una del chaqueño. Para. Y han sido un gran ejemplo, así que muchas de las cosas del camino que busco se lo debo a un montón de músicos como ustedes que bueno, también lo plasman y uno dice, bueno, esa es la onda, ¿no? De llegar a ser concreto y tratar de llegar con su idea al escenario y a la gente, ¿no? Así que gracias a ustedes y mucha suerte con el programa, que lo estuve escuchando los días anteriores y me gustó mucho, así que gracias. No, gracias a vos, gracias. El agradecimiento va a ser nuestro siempre y como siempre le decimos a todos los chicos que vienen para acá que esto es un programa para que vengan todas las veces que ustedes quieran, o sea, que vos quieras te venís a acercar, esperamos que cuando tengas el disco voy seamos a los primero, primeros en tenerlo primero. Porque si no se va a armar un lío acá como... no, cuando lo tengas el disco y vengas a presentarlo sí, acá sí, tal cual. Si estás totalmente invitado y este es un programa así, ¿no? Que es para el artista independiente, así que el agradecimiento va a ser siempre de nuestro, tanto de Carucha, Sebastián y la Nadia Matilde, que y quien te habla, Pato. Así que muchas gracias y vamos con un tema. Bueno. ¿Sí? Un homenaje a un músico que nos ha dejado poéticamente mucha riqueza, ¿no? Para mí, uno de los que mejores ha pintado el sur en sus canciones y la cosmovisión del nativo de la vida desde ese lugar, ¿no? Desde la provincia de Neuquén, desde el campo, desde toda la Patagonia, la voz de Marcelo Berbel siempre regó de poesía a todos y en mi caso ha iluminado nuestro camino, digamos, ¿no? Es como que nos ha dado una huellita a seguir y nos ha dejado cosas hermosas. Los famosos hermanos Berbel, ¿no? Los hermanos Berbel, Marcelo Berbel, el padre de Marité y el Chelo, es el autor de todas este sus tema? Canciones. Mirá. Esta canción se llama Puel, una de las que más me gusta de él, que habla de Puel en Mapudungún, en idioma mapuche, en la lengua mapuche, quiere decir este. Y yo pienso que es algo realmente hermoso de tener en cuenta, ¿no? De mirar hacia el este cada vez que se asoma el sol, ¿no? Que la canción dice, del este viene de la vida, del este viene el amor. Uh-huh. Creo que el sol cuando sale y nos alumbra es en gran parte el que tiene la culpa de que el pájaro cante, que la flor crezca y que de la vida, ¿no? Uh-huh. Así que pienso así y él lo dice en esta canción mucho mejor. Thank you. viene del este. Del este viene el amor. Dios está en todo lugar, pero vino del este con el sol. Del este viene la vida, el viento corre hacia el este. Cuando llora tras el sol, el invierno, la luna tan triste. Puel, puel, puel, purrún de las luces buenas, la gloria de Engenechen, la fe y el calor del sol y la vida. Puel, puel, puel, de allá se cierra la herida. Puel, puel, puel. Morena india del vientre, pleno de sangre hacia el este hay que parir, porque viene la vida con el sol. La madre tierra también mi raza parió hacia el este. Por eso mi raza vive y está, aunque parezca que muere. Luces buenas, la gloria de Engenechen, la fe y el calor del sol y la vida. Puel, puel, puel, de allá se cierra la herida. Espacio para los artistas independientes de nuestra música. Thank you. más hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, y cada vez que te ríes río contigo.